de arquitectos de aquí local. Eso lo desecharon y contrataron a alguien de afuera, digamos, que fuera de la provincia de La Pampa. Ese informe todavía lo están esperando y recién nos contaban desde el Consejo de Administración que posiblemente en unos días puede llegar a estar un informe preliminar de lo que pasó o qué pudo haber pasado, que se cayó parte del techo que da frente a la Cooperativa Popular de Electricidad, donde habitualmente se utilizaba para una sala de espera y estaba todo el servicio de energía eléctrica y pagos de todos los servicios de la cooperativa, por lo menos los servicios de energía y otros que derivan de esos servicios, porque telecomunicaciones, recordemos que funciona sobre la usina, sobre la calle Primero de Mayo. En el lugar está todo cercado, como lo vimos hace un tiempito atrás. Continúan algunos escombros dando vueltas por el lugar. Ya parte de la mampostería la han sacado porque justamente la habían dejado para que se mantenga el lugar como había quedado ese primero de enero, para que se puedan hacer los estudios y el peritaje correspondiente. Mientras tanto, esto está vallado con unas maderas bastante altas, con una puerta de chapa en el frente, que no tiene acceso, por supuesto, la gente, y todo un cerco que está puesto con algunos conos naranjas para que la gente pueda pasar por el lugar, que pasa directamente por arriba de la calle, separado del tránsito vehicular. Todos los servicios que se prestaban aquí en la Raúl B. Díaz al 218 se están prestando sobre la usina. Todas estas personas que estaban trabajando aquí están trabajando en ese lugar. Nos dimos una vuelta por el lugar porque, por supuesto, que nos habían llegado quejas de trabajadores por la forma que estaban trabajando y demás. Y el lugar está, por lo menos lo que vimos, está bastante confortable, más allá de los problemas habituales que había de iluminación. Y ahora lo que corrigieron es toda la refrigeración. El lugar está totalmente refrigerado y está bastante ambientado para los usuarios y las usuarias, pero también para el trabajador y la trabajadora. En el frente de la cooperativa no hay movimiento de trabajadores ni de empleados que estén haciendo ningún trabajo en el lugar, pero sí están aguardando este informe que debería venir del estudio de arquitectos que han contratado desde la cooperativa. Claro, el ingeniero civil Enrique Gil, que es de Bahía Blanca y que hizo el trabajo, se supone también que lleva bastante tiempo volcar eso en un informe serio, ¿no? También. Sí, y también en todo este tiempo, Juan Pablo, desde los gremios estuvieron reunidos con el Consejo de Administración pidiéndole que hagan un informe preliminar, por lo menos para saber qué pasó, porque también esto está involucrando a trabajadores de la cooperativa que han estado en algunas refacciones que se han hecho en el techo. Algunos están hablando que más allá del derrumbe y el colapso, porque así lo calificaron desde la cooperativa, del derrumbe del techo, toda la responsabilidad se están basando en la colocación de un gran aire acondicionado central que pesaba varias toneladas justamente en el techo donde se cayó. Todo ese informe es el que están ahora peritando y ojalá que en algún momento se conozca para saber qué pasó. Lo importante y también algunas cuestiones destacadas es decir, bueno, ¿cuándo va a volver a la normalidad la atención sobre la calle de Raúl B. Díaz? Por supuesto que no hay tiempo. Algunos hablan de 6 meses, pero también están analizando la posibilidad de hacer un nuevo edificio, que eso podría llevar por lo menos 2 años. Así que veremos si todo esto se puede llegar a dilucidar cuando esté el informe de los peritos de lo que pasó en la cooperativa. Lo llamativo que ahora se puede ver frente a la cooperativa es que han colocado carteles de Juan Grabois, presidente, en todo el perímetro del frente de la cooperativa, donde recién contábamos que están están esas maderas grandotes para tapar y que no se vea dónde estaba el derrumbe del techo. Han pegado carteles de el líder de la izquierda, que es parte del Frente de Todos de Patria Grande, Juan 23 Grabois, presidente, un cartel con fondo negro y letras blancas. Eso es lo que se ve frente a la cooperativa en este momento. Bien, Mauro, cuando haya más información nos reencontramos.